fácil para mí tener que irme a otro lugar y trabajar muchas veces sin dormir. Cada día yo le pido a Dios el anhelo de mi corazón, a tu lado yo estar. Yo sigo aquí esperando y soñando siempre, oh, volverte a ver. Todavía sigue vivo nuestro amor, tan brillante como el sol, con la esperanza de que llegará el momento en que tú y yo nos volvamos a encontrar. Yo quisiera olvidar que no tengo papeles para volar y por la frontera regresar. Es que necesito verte ya.